Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que con ira hería los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor y las perseguía con crueldad. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza, aun las hayas se holgaron de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también enfermaste como nosotros? ¿Y como nosotros fuiste? Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti, todos los que te vieren. Te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú, echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Aparejad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra e hinchan la faz del mundo de ciudades. Porque yo me levantaré sobre ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y las reliquias, hijo y nieto, dice Jehová. Convertiréla en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? ¿Y su mano extendida, quién la hará tornar? En el año que murió el rey Achaz, fue esta carga. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto seráste volador. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y mataré tus reliquias. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá de Aquilón, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Fin del capítulo 14 del libro de Isaías.